la ventaja que tenemos en Latinoamérica, sobre todo en Paraguay, ¿verdad? Que a nivel de desarrollo estamos siempre un poco más abajo que otros países, es que todavía estamos a tiempo de poder entrar en los errores que escuchamos en todo el mundo. Entonces este subdesarrollo es como una ventaja en cierto sentido, ¿no? O sea, vernos un poco atrás de la fila te permite ver los errores que están cometiendo los de adelante, hasta mismo los de adelante en Latinoamérica. Lo más importante no es el edificio pues como objeto per se, sino lo que genera y cómo estamos tratando de que dentro de nuestro proceso proyectual haya como un feedback, una retribución de lo que ya hemos hecho, de cómo la gente se apropia de los proyectos, cómo los usa y qué significa para una comunidad tener un proyecto de esa calidad pues en su día a día. Para eso pues empezamos con la Biblioteca España, que fue como donde empezamos a aprender nosotros mismos, de donde salió la idea del juego y de cómo la gente juega con los edificios. Sobre la arquitectura, luego de resolver bueno, los problemas prácticos, los problemas que tienen que ver con la habitabilidad, tiene que ser una obra de arte, y en ese sentido involucra la belleza, lo sublime o el fulgor que algunos llaman cuando ocurre algo de esa naturaleza, cuando uno está en presencia de algo que uno entiende en palabras simples como algo bello, y creo que eso se logra mediante reglas. Creo que al igual que una obra de arte, una obra de arquitectura, es el despliegue de una regla sobre un campo, y en ese sentido es importante definirse uno mismo esas reglas. La historia de la arquitectura, el campo disciplinar de la arquitectura, enseña alguna de ellas. Y creo como estudiante es bueno poner ojo en eso. Yo ya no soy estudiante, pero sí enseño a los estudiantes que una manera de lograr ese orden es a través de tres cosas. Uno es preguntándose cuál es la relación de los edificios con el suelo, cuál es el sistema de circulación y qué orden puede entregar el sistema constructivo. El sistema constructivo lo que hace es construir la arquitectura como un cuerpo que tiene estructura, carne, como decía Francesco Dalcó, y creo que la construcción es la que permite también darle un orden a la arquitectura sin que sea meramente construcción, sino que sea una obra de arte. Esta doble condición, ¿no? De ser imanes y bombas, ¿no? Son magnetos que atraen ideas, recursos, personas, dinero, pero esa coexistencia concentrada en el espacio genera fricción y lo transforma potencialmente en esta bomba de tiempo social. En la medida que nosotros, siquiera en primer lugar, entendamos que la propia ciudad podría ser el mecanismo de corrección de inequidades y fuéramos creativos en entender que un proyecto de transporte público puede ser redistributivo, que el espacio público puede ser redistributivo, que juntar espacio público con infraestructura puede crear espacio ahí donde aparentemente no lo había. Tenemos una oportunidad de mejorar calidad de vida sin tener que esperar únicamente que haya una distribución del ingreso como manera de corregir esas inequidades. Es un valor el hecho de concursar, y creo que todos deberíamos tener la alegría de haber formado parte de este concurso. Creo que el concurso tiene una instancia posterior, que es después de entender cuál ganó, por qué ganó, cuáles fueron los premios. Los premios en su totalidad son los que construyen el concurso, con lo cual la mirada del concurso la dan los premios, y el premio es el que gana de este concurso. Será la mejor casa o no, es la mejor casa de este evento. Es la mejor casa que se pudo encontrar en las propuestas de ustedes. Creo que es el intento del hombre de reproducir inconscientemente el vientre materno, el confort del vientre materno, y que no encuentra en la naturaleza. Entonces el ser humano comienza a construir ese recuerdo en base a los medios tecnológicos que tenía en cada época, y que se reproduce, digamos, que se focaliza en en las cuestiones del cobijo. El punto de partida de este trabajo también viene del decir que nos preocupamos por el que el usuario se sienta bien usando el edificio, ¿no? O sea, el punto de partida o la preocupación principal es el hombre, la mujer que va a usar estos espacios y cómo trabajamos para que se sienta mejor, se quede, no salga corriendo, tenga las condiciones ideales. Si es una escuela, pues para estudiar; si es el lugar de la memoria, pues entonces es para enfrentarse a esta exposición que es difícil de ver. Entonces estamos siempre, creo que esa es una constante, ¿no?, siempre preocupándonos de generar las mejores condiciones para que se pueda dar las, ¿no?, las funciones. Hola, buenas noches. ¿Cuántas voces? Recuerdo que estamos en la ciudad, el programa de la Facultad de Arquitectura. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, buenas Alfredo, noches. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Y bueno, mi curiosidad natural, periodística y no periodística, vulgar, me lleva a preguntar a qué se debe todas estas voces. Seguramente nuestra audiencia ya está preguntando lo mismo. Podemos encontrar la respuesta a este encadenamiento de voces muy interesantes que hablaban de temas también muy interesantes. Alfredo, sabes que siempre en la ciudad te daremos las respuestas que estás buscando. Ah, qué suerte. Ya tenemos un año de antecedentes en los cuales creo que no te ha sido... Que se ha saldado esto. Con algo pendiente. Muy buenas noches de nuevo para vos y para nuestra querida audiencia en este programa 131. Las voces que escuchábamos corresponden a los invitados que forman parte del ciclo de charlas de arquitectura latinoamericana que ha comenzado ya en la FAU, porque allí es donde van a tener lugar, donde han tenido y donde van a tener lugar. Todos ellos son las voces que escuchábamos, importantes exponentes de nuestra profesión, quienes a través de sus charlas propician un espacio de encuentro con estudiantes, docentes y graduados de nuestra facultad. Y para conocer más acerca de este importante ciclo, es que hemos invitado esta noche en la ciudad a su coordinador, el doctor arquitecto Juan Carlos Etulain, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Buenas noches, Juan. Muchas gracias a ambos por invitarme, como siempre, tan generosos. Y bueno, esta vez a nuestra vieja usanza, porque nuestro invitado ya ha estado en otras oportunidades, amablemente viene y tiene una enorme disposición también para responder incluso cosas que por ahí él no sabe que le vamos a preguntar, pero igual se la banca. Él no sabe nada de lo que le vamos a preguntar. Pero bueno, y él también desconoce la audio autopresentación, lo digo mejor, que nos caracteriza en esta temporada, y lo voy a presentar oficialmente. Juan Carlos Etulain, arquitecto de la FAU-UNLP, especialista en ciencias del territorio FAU-UNLP, doctor en urbanismo FADU-UBA, profesor adjunto del taller vertical de arquitectura y de la cátedra de teorías territoriales y planeamiento físico 1 y 2, FAU-UNLP. Además, investigador adjunto del CONICET, ocupó numerosos cargos en la gestión FAU y desde 2014 él se desempeña como director del rectorado en arquitectura y urbanismo de la facultad y coordinador de la red de doctorados denominada DOCASUR, así es la sigla. Obtuvo premios en concursos, ha publicado libros y artículos en diversas revistas de la especialidad, así como también ha expuesto en diversos eventos nacionales e internacionales. Y por si fuese poco, además de todo eso, mi querido arquitecto, coordinador de este evento. Sí, me gusta hacer estas cosas, digamos, porque como me sobra el tiempo... Bueno, pero qué bárbaro poder tener tanta planificación para aprovechar de esta manera el tiempo. Así es, hay que organizarse nomás. Contanos, Juan, ¿cuál fue el objetivo de acercar todos estos invitados? Bueno, esto surgió de una idea del doctorado, que lo hablé con el decano y el vicedecano. Nosotros ya habíamos hecho una primera organización de un ciclo de charlas 6+6 de arquitectos argentinos. Y bueno, el próximo salto era gente joven que han pasado por este programa, ¿no? Para ver las distintas producciones que se están generando en el país en distintos contextos. Entonces, la idea era poder ahora pegar un salto en la escala y empezar a visibilizar la riquísima o el riquísimo acervo cultural que tiene Latinoamérica y arquitectónico. Y cómo se está produciendo arquitectura contemporánea en distintas realidades socioeconómicas y contextos también, por más que estemos dentro de Latinoamérica, la geografía es muy distinta, los desarrollos socioeconómicos de algunos de los países que participan también es distinta. Y bueno, poder acercar estos arquitectos a la facultad con el objetivo de que interactúen con docentes y estudiantes, que muchos de ellos los estudiamos y los trabajamos en los talleres de arquitectura y en nuestras asignaturas, me parecía que era por un lado enriquecer a la facultad y por el otro ellos son portadores de los avances y el estado que yo veo que está en nuestra facultad a nivel por lo menos nacional y también latinoamericano cuando uno se mueve, que son como portadores de esa facultad ordenada, que quiere por más, que sea, ellos mismos se transforman en embajadores cuando vuelven a sus lugares de orígenes y conversan sobre lo que la experiencia vivida, ¿no? Entonces un poquito es así, nutrirnos y que ellos a su vez difundan cómo está la enseñanza de la arquitectura cuando vuelven a sus lugares, a sus realidades. Todos están haciendo o doctorados o coordinan maestrías, tienen una importante inserción en sus unidades académicas. Entonces, cómo ir generando esos lazos, esas hermandades entre unidades académicas y arquitectos de Latinoamérica, que está el Arquisur como lazo. Obviamente que lo tenemos. ¿Qué es el Arquisur? El Arquisur es una asociación de facultades de arquitecturas públicas de América del Sur, digamos, en donde están determinadas facultades que tienen una historia muy grande y en donde se debaten las distintas realidades o las distintas componentes que hacen una facultad. ¿Se puede poner algún ejemplo gráfico para que el oyente pueda darse una idea de qué es lo que se charla, pero no técnicamente, sino de alguna manera muy muy sencilla? ¿En cuál decís? ¿En un Arquisur, por ejemplo? Claro, por ejemplo. Bueno, en un Arquisur, una cuestión, se discuten, por ejemplo, temas de investigación, políticas de investigación. Se discuten, por ejemplo, hay premios en relación a estudiantes. Se pone una convocatoria y se presentan trabajos y se seleccionan con determinados temas. Entonces lo que se hace es articular, nivelar, conocer experiencias de distintas facultades con distintas realidades y bueno, y uno se va nutriendo de eso, ¿no? Se generan como redes y lazos. Esto es un poco lo que se pensó cuando lo pensamos con Gustavo y Fernando, era también ir generando como estos lazos, pero a nivel de arquitectos de experiencia, ¿no? Y que están posicionados a nivel internacional. Tal es así que están posicionados que uno de los invitados que va a estar en agosto es Alejandro Aravena, que es el premio Pritzker 2016 de arquitectura, que es como el galardón máximo que uno puede tener en la disciplina, digamos, y que ha aceptado muy generosamente a nivel nacional, mundial. Es como el Nobel, por decirlo de algún bueno, modo. Bueno, entonces, para que veamos, decirlo, claro. Familiar, para, claro, el Nobel. Para que entendamos la repercusión que va a tener este evento con la presencia, no solamente de, todos son prestigiosos arquitectos, pero Alejandro le pone... ¿En qué fecha, perdón, repetimos? En agosto viene Alejandro, el 16 de agosto. El 16 de agosto. Ah, Alejandro, ya está fijado. Sí, esto hay que programarlo. Claro. La agenda de ellos, inclusive cuando arrancamos a fin del año pasado, en noviembre, y bueno, ya era tarde, cuando vos convocás a estos arquitectos que ya tienen una agenda muy cargada, muchos estaban ya convocados en el doctorado de Montevideo, por ejemplo, otros tenían ya en el doctorado de la UAB de Venecia, pero bueno, la Universidad Nacional de La Plata tiene un prestigio, ¿no? Muy importante, entonces les seduce venir a la Universidad Nacional de La Plata, a La Plata particularmente. ¿Él de dónde es? Él es de Chile, de Santiago. Ajá, chileno. Pero independientemente a todos los convocados, nunca no tuvimos un problema automáticamente. Eso no lo hemos dicho. Tu pregunta está bien, porque en realidad escuchamos siete voces, dos son socios, yo no sé si te habrás dado cuenta, la voz femenina quedó como la frutilla del postre, digamos, sí, lo mejor para decir. Sí, pero está bien aclarar eso. Pero son, digamos, por ahí está bueno explicar de qué países provienen. Claro, en realidad tenemos de Latinoamérica, los seleccionados en esta oportunidad son seis participantes, uno es de Uruguay, que es el Chelo Gualano, el estudio Gualano, que acaba de ganar, le decía Cecilia, un concurso internacional Carú recientemente. Después tenemos de Colombia, que viene Carlos Medellín, socio del estudio Masanti, que es un estudio muy importante que ha trabajado en arquitecturas de equipamientos sociales, reurbanización de asentamientos precarios, un tema muy interesante cómo trabaja la arquitectura con una vocación participativa, va a ser muy linda, que es la próxima charla. Después tenemos también de Perú, que está el estudio Barclay Cruz, que es el doble, Sandra Barclay y Jean-Pierre Cruz, también, que ellos vienen trabajando con una arquitectura muy particular en Perú, en donde la geografía, el entorno y los materiales que utilizan le dan una impronta muy interesante a su producción. Y después tenemos de Chile, viene Sebastián Irarrázaval, que Sebastián es profesor de la Católica y sería como uno de los arquitectos emergentes hoy en Chile después de Alejandro, ¿no? Alejandro pegó un saldo, lo que decíamos, Alejandro Aravena tiene escala mundial, digamos, pero el arquitecto que le sigue a nivel nacional sería Sebastián, que bueno, que también aceptó gustosamente venir. O sea que de Chile vienen dos arquitectos. Y me parece que no me está faltando nada. El que ha dado su conferencia ya. Ya porque vino Javier. Claro, Javier Corbalán, que fue el primero que abrió. Que bueno, que es muy interesante. Y bueno, y realmente fue un lanzamiento que generó una expectativa muy alta que hay que sostenerla. Como hablamos con el decano y Gustavo. Sí. Arquitecto, yo quería hacer una pregunta muy general, que tiene que ver con lo siguiente. Si cada región tiene sus características propias, climáticas, correspondientes a todos los países de Latinoamérica de los que estamos hablando, se supone que la arquitectura se debe construir, y lo digo en términos muy, muy, muy callejeros porque no tengo la terminología técnica de ustedes, pero se supone que se debe a esa regionalización correspondiente cada arquitectura. Cuando se producen estos encuentros, ¿hay elementos comunes? Teniendo en cuenta esta regionalización donde, como decía recién un ejemplo de Perú, había mencionado que hay una particularización de la utilización de ciertos materiales en Perú que por ahí no lo es aquí. Claro, sí, claro. Y bueno, y la geografía ni te digo, porque por ejemplo, claro, la geografía es muy importante, ¿no? El clima también son factores que determinan la producción de la arquitectura. Claro, pero teniendo en cuenta eso y entendiendo eso, ¿hay elementos comunes o cada país escucha los elementos no comunes de los otros países? A ver, sí, lo que me preguntas. Mirá, lo común estaría en el adherir a una arquitectura contemporánea de la simplicidad. Ah, ¿no? Bueno. Sería lo común. O sea, si yo tuviera que encontrar algo en común de estos arquitectos que estamos convocando. Sí. Otra cosa común es la vocación social y pública de sus participaciones. Sí, es otra cuestión por la cual también fueron seleccionados, digamos. Los dos criterios que vos me estás pidiendo en función de cómo los seleccionamos, ¿sí? Con Fernando y Gustavo, que los conversamos a los nombres. Esa era la base. Después cada uno le da su impronta de acuerdo al lugar que interviene, con los materiales que tiene, con el clima que tiene, ¿entendés? Claro, pero claro, serían como los dos elementos comunes. Es más, te podría tomar examen. ¿Por qué? ¿A mí? Sí. No, por Dios. Tanto preguntar, tanto preguntar. Exacto. Porque la arquitecta Florencia Schnack, que fue en el programa anterior, el número 130, que nos acompañó, una de las obras de las cuales se hablaba esa noche, el parque, el centro de Marinilla, es del equipo Masanti, que es de los... uno de sus... Es el socio. Carlos Medellín es el que nos va a acompañar. ¿Te acordás que hablaba de lo que significaba con respecto a la gente, las posibilidades de espacios de los cuales pudieran apropiarse? Es apasionante el tema. Yo estaba pensando en este momento cuando mencionaba a Chile, por ejemplo, la característica sísmica que tiene Chile, que no la tienen otros países por ahí, le deben dar una impronta muy particular a la arquitectura también. Obvio, sí. Digamos, ¿no? Características de ese tipo, creo que han de hacer a la diferencia, pero me gustó mucho esta respuesta que recién daba el arquitecto, que tenía que ver con la simplicidad. Esa palabra, todos sabemos lo que es la simplicidad, pero ustedes los arquitectos, me gustaría que sintetizaran qué es para ustedes la simplicidad. Mirá, la simplicidad es una arquitectura que no tiene formas ni rebusques, es algo sencillo que se puede producir con materiales económicos o con materiales nobles, en donde la decoración y lo rococó desaparece, digamos, para hablar en términos que la gente pueda entender, claro, ¿no? Claro, una arquitectura perfecto. Despojada, o sea, lo más neutra posible, pero que a partir del material que se utilice se empieza a arraigar a las cuestiones de identidad local, sí, por un lado, y a las cuestiones climáticas, que son las dos cuestiones que la obra tenga que tener, su anclaje en el paisaje y responder a las condiciones climáticas. No es lo mismo construir en Chile que construir en Paraguay, ¿sí? Digo, por las características naturales. Y no llamamos a nadie de Brasil en esta oportunidad, pero si llamáramos Brasil, vos vas a ver que la arquitectura brasileña tiene espacios muy abiertos, semiscubiertos, lugares, porque bueno, el clima se los permite, tiene mucha vegetación. Entonces, bueno, por ahí digo la simplicidad de las formas, de los materiales que se utilizan. Perfecto, perfecto. El primero de estos encuentros que comentábamos hoy tuvo lugar el jueves 9 de mayo y el invitado fue el arquitecto Javier Corbalán, que nos acompañó, responsable del estudio Laboratorio de Arquitectura de Paraguay, y brindó una conferencia en un auditorio colmado de estudiantes y docentes. Pero como nosotros queremos que vos estés al tanto y también participes y toda nuestra audiencia, podemos pasar al audio debate. Sí, justamente iba a proponer esto. Incluso fue muy claro el arquitecto cuando nos explicó esto último. Pero vamos a ver cómo anda ahora el arquitecto. Bueno, en esta charla proponemos entonces dar comienzo a lo que hemos denominado espacio de audio debate. Tal y como es posible imaginar, el audio debate invita a nuestros invitados a expresar sus opiniones en relación a lo que se escucha. Esta noche, además, podríamos recordar la audiovinanza, pero sería muy sencillo. Entonces, vamos, Dani Curubeto, por favor. Bueno, hace unos años en una entrevista vos decías que el subdesarrollo es una ventaja. Esto fue hace 4 años. En el sentido de que nos ponía en una posición de poder aprender de los errores ajenos y tomar otras resoluciones. Hoy, 4 años después, ¿seguís pensando lo mismo? Sí, pienso que por lo menos Paraguay y muchos otros países están en una encrucijada. Nosotros más que ustedes. O sea, nosotros todavía podemos tomar un camino, aunque ya muchas cosas las tenemos estropeadas, ¿no? Las tenemos ya, como se dice, vamos a hacer una grosería, estamos en una radio. Pero todavía tenemos esta opción de decir, vamos por aquí, hasta podemos decir, vamos por donde fueron los argentinos, por donde fue. Sí, sí. O vamos por donde están. Eso por un lado, en términos conceptuales, vamos a decir así, o metafóricos. Pero en términos prácticos, estamos verdaderamente complicados, porque cuando yo hablo de eso me refiero a que una sociedad que, entre comillas, evoluciona, empiezan a aparecer, y hoy día cada vez está más acentuado, el tema de las certificaciones. Entonces, cada vez surgen más certificaciones. A medida que uno es más, menos, es más desarrollado, más certificaciones tiene. Las certificaciones, que hoy día son especializaciones, sí, para hacer certificaciones necesita un especialista, son, sin darnos cuenta, limitaciones. O sea, no estamos pudiendo ejercer, acceder o practicar lo que sea si no tenemos cierta certificación, si no tenemos un especialista en algo. Y bueno, eso es una desventaja para mí, aunque asegura, seguramente te asegurará un ISO, claro, te asegurará temas de que tengan que ver con la seguridad, con la durabilidad, con toda una cantidad de cosas, pero que no te permite ni aunque sea pensar en tener algo, ¿no? Porque, hola, ¿qué tal? Estamos ya con las certificaciones, con los presupuestos y con las cuestiones que te ponen de entrada. El audio que escuchábamos, vamos a aclarar, es parte de una entrevista que de manera exclusiva Javier Corbalán brindó a En la Ciudad previo a esta conferencia que comentaba. A quien le agradecemos, porque le vamos a hacer llegar a este audio de este programa, le agradecemos el espacio que nos concedió, y vamos a escuchar además otros fragmentos a lo largo del programa. Bien, bien. Le podríamos bien preguntar a Juan qué opina al respecto, pero vemos que ya llegamos a la hora, al horario. No, de la tarde. Preguntémosle y vamos, sí, bueno, sí, sí. Dale, ¿qué el opina tema, Juan? Sí, un tema que lo hemos hablado con Javier cuando estuvo. En realidad es un tema polémico por las realidades de nuestros países, ¿no? Entonces, la certificación por ahí pone en un nivel y una especialización que no sé si la generalidad puede. Y de hecho hemos visto obras de él, la capilla, por ejemplo, que ha hecho en un barrio marginal, que ahí no podés aplicar certificación LEED ni la que sea, pensando de que cuando él expresaba certificación LEED, que es un ente que certifica la calidad de la construcción, digamos, sí, pensando sí, que él tenía que hacer una obra con los materiales de la villa, del asentamiento, y pensando que no se robaran nada. Frente a ese contexto, pensar en certificar, me parece que hay una distancia, claro, ¿no?, entre las miradas de un mundo y otro, ¿no?, entre el mundo de la necesidad, que uno tiene que resolver su capilla, su equipamiento, pero pensando que cualquier cosa que ponías, como él decía, claro, se la robaban al otro día. Claro. Entonces, claro, ¿cómo haces una arquitectura de certificación cuando vos tenés que pensar una arquitectura monolítica y que lo único que y sujeta a vandalismo? Porque esto que te estoy contando pasa acá y sí, pasa en Medellín, que recorrí las obras de Massanti cuando yo estuve hace 2 años. Entonces, bueno, es para la... Es una condición como un punto de partida. Claro. Es polémico el tema, ¿no? Sí, sí. En nuestras realidades. Ahora sí, me parece que... Porque yo quería tener también la respuesta del arquitecto. Vamos a la tanda y vamos a la música luego y regresamos. Esperaba Estamos en la ciudad. Recién estábamos escuchando un canto del pueblo Bia Guaraní. Los Bia pertenecen a la familia etnolingüística Tupí Guaraní. Se encuentran en Paraguay, Brasil y en nuestro país. Siendo en Paraguay, por ejemplo, el pueblo indígena más numeroso, hablan una variante del guaraní denominada Aibú Porá y tienen un 75% de similitud con el guaraní paraguayo. Y bueno, la curiosidad siempre aparece y las preguntas, Cecilia, más allá del país de origen, ¿tiene alguna relación la cultura de los pueblos originarios con el arquitecto que inició el ciclo de las charlas al cual hacíamos referencia hace un rato? Y le podemos invitar, preguntar a nuestro invitado. Vamos, aprovechemos. Ya mismo. Bueno, él es paraguayo, no sé qué es. Y una de las cuestiones que me decía, que todo el tema musical y todo eso a él lo atrae, e inclusive que le ha sido fuente de vinculación a la música. Por ejemplo, él dice que ahora está trabajando con Salvador Rueda, que es un catedrático de Barcelona, en todo el tema de la ecología urbana, ¿no? Y dice que en una mesa, así en esos eventos que se hacen en Quito, se conocieron a partir de que estaba escuchando música paraguaya. Entonces cuando Javier descubre eso, dice, pero ¿cómo? ¿Le gusta la música paraguaya? Y ahí se pusieron a conversar sobre la diversidad de lo que sabía de la música paraguaya. Claro. Salvador y Jorge hoy en día son amigos y trabajan en conjunto. O sea, fíjate, todo a través de, todo a través de esta música que ustedes están poniendo, me vino bien para contar esta anécdota que me comentaba Javier. Qué increíble, ¿no? Lo que increíble. Es el lenguaje universal de la música. Fíjate vos, porque uno es español y el otro en el otro mundo, y no, él estaba sorprendido, Javier, de que Salvador Rueda, que es un catedrático de la máxima nivel también de Barcelona, escuchara y hablara en guaraní. O sea, eso generó una hermandad que, bueno, que... Ahí está. Están trabajando juntos, así que mirá. Mirá qué anécdota exclusiva. Qué interesante, qué lindo. Y como siempre estamos innovando en la ciudad, vamos a tener una dinámica diferente a los programas que habitualmente nos caracterizan. ¿Qué como te trajiste tenemos, hoy? ¿Qué te y trajiste este es un programa hoy? Súper. Porque tenemos esta entrevista exclusiva. Entonces, vamos a escuchar otros fragmentos y seguimos reflexionando sobre las palabras de nuestro invitado. Muy bien. Presupuesto, lo nombraste y era otra de las cosas que tenía. Vos lo mencionás como un dato importante a la hora de enseñar arquitectura también, porque es lo que vincula con la realidad. Sí, es básicamente lo que difiere de la utopía. O sea, mientras no haya un presupuesto, estamos hablando del mundo de las probabilidades, ¿no? Sí, obviamente aceptamos que existe la utopía y aceptamos que existen los arquitectos o la arquitectura de papel, como se dice, la arquitectura proyectada, y hemos aprendido muchísimo de eso, ¿no? Conocemos muchísimos proyectos no construidos, pero hoy día creo que más allá de ese intelectualismo y de toda esa academia de arquitectura internacional, yo creo que nuestros países necesitan desarrollarse, necesitan hechos. La gente necesita casa, necesita lugar donde trabajar, necesita una escuela, y no sirve de nada si no estás con una planilla de trabajando al lado con el mismo peso que tienen los planos que estás documentando, ¿no? Era una costumbre, o por lo menos bastante practicada en la facultad, bueno, terminar el proyecto y después vemos cuánto cuesta. Si hoy estamos hablando de sostenibilidad, es todo un derroche de energía, ¿no? O sea, sí. Vamos a terminar todo, vamos a articular un proyecto. Es trabajar sin estrategia. Exactamente, y después vemos cuánto cuesta. Bueno, dale, empecé a hacer el cómputo, medí las paredes, medí todo, ¿no? A la vez, el armado, el imaginarte una arquitectura, debe tener al lado, imaginarte un monto de inversión, un monto de dinero, si no... Ahí queda. Es solo idea. Vos planteás, para vos es muy importante en este repensar el rol del arquitecto, el tema del trabajo con la gente, con la comunidad, y acentuás mucho el hecho de que la comunidad sea capaz de gestionar sus propias ideas. ¿Eso fue un poco lo que llevó a la concreción de esta asociación civil sin fines de lucro? Un poco sí, no es tan así. A ver, para aclarar, la creación de esta asociación, porque es una asociación, es la figura de la personalidad jurídica, es una asociación, fue la de estratégicamente encontrarle la vuelta para poder acceder a obras de interés social. Uh-huh. Que una persona independiente como cualquiera de nosotros, trabajando como normalmente trabajamos, es imposible que acceda. Sabemos que estas obras de interés social generalmente están, caen en manos de o fundaciones o empresas, instituciones públicas, departamentos técnicos de instituciones públicas, pero es muy raro que caigan en manos de arquitectos, de gente como uno. Yo creo que es muy importante para los jóvenes y para los estudiantes entender de que su capacidad y su competencia es sumamente importante en esa área. Sobre todo Sudamérica y Paraguay sabemos que tiene una necesidad muy grande. Hace falta gente capacitada, hace falta que los mejores... poner la mejor inteligencia en ese tema, no solamente poner política, vamos a decir, porque creo que solamente hoy día se pone política que son más bien populistas y de las cuales esta gente se ve un poco aleatoriamente beneficiada por esto. Creo que no es suficiente. Creo que los problemas de interés social son los más difíciles. Creo que la arquitectura de interés social no debe ser la más barata, al contrario. No. Debe ser la más cara porque es la que más debe resistir, la que menos debe mantenerse. Y no recuerdo qué dijiste con respecto al tema de la gestión de la gente, de la autogestión. No es así. Yo pienso que lo que se acostumbra es un populismo, básicamente todas las ideas de desarrollo en esta área, básicamente lo que se quiere es complacer a una comunidad muy necesitada, pero pienso que el aspecto técnico, profesional y artístico que pueden poner los arquitectos está totalmente dejada de lado. Bueno, yo pienso que esta cuestión hay que nivelar y debe ser, no sé, por ser claro, 50% 50%. Sí, sí. Como dicen algunos teóricos urbanistas, down to up, como dicen, del pueblo para arriba, y otro 50% política pública, top to down, ¿verdad? Exactamente. Sí. Muy bien, Cecilia, seguimos en la ciudad. Pasamos en limpio tres líneas, aunque sea, de lo que nos contaba el arquitecto. Bueno. Para eso creo yo, ¿no? Lo que él habla es generalmente dos cuestiones. Por un lado, que la producción de la arquitectura sea vista o aprendida en las escuelas o en las facultades de manera integral, que no solamente quede en lo estético y en lo bello, sino que también se vea en lo factible de poder construirse, tanto por los materiales como por el costo. Por eso hablaba de las utopías al comienzo y que las utopías tendrían que tener... yo conozco la frase que es utopía realizable. Sí. Por ahí sería... Bueno, él trabaja sus utopías de esa manera, podríamos decir, porque él hace proyectos experimentales que lo vas probando, que lo vas trabajando con estudiantes o con los propios habitantes en esta producción cogestionada, la co-coordinación de proyectos. Y eso que vos le preguntabas a Cecilia, no sé si te dio tanta la respuesta, pero yo, conociendo su producción y hablando con él, realmente participan en la producción y hay un proceso de capacitación que hace. Lo que él está diciendo es que la participación y la formación de del habitante común en la producción de la arquitectura no debe hacer perder la creatividad y la estética en el resultado final. Ese es un poquito, ¿no? Que la participación no está claro, pierda calidad. Está claro. ¿Sí? Pero como Cecilia está muy preguntona, tiene otra pregunta que le ha hecho muy interesante a Javier, y vamos entonces a escuchar, si les parece, el próximo audio. Bueno, esto es más personal. Vos has dicho en algún momento que a los arquitectos jóvenes o recién recibidos les dirías que se preocuparan no por seguir aprendiendo por aprender lo que les gusta, porque eso es sencillo para todos, sino preocuparse por aprender lo que no les gusta, porque es lo que requiere un esfuerzo. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que no te gusta? No me gusta la economía, no me gusta el manejo del dinero, no me gusta la contabilidad, todo lo que se relacione con la economía. Me gusta la economía así como concepto general, pero no tengo, como se dice, un especial el manejo de la administración, de la contabilidad. A mí no me gusta en lo personal eso. No me gustan tampoco las leyes, las normativas. ¿Y las estudias? Claro. Bueno, no. Eso, queremos honestidad. Sí, las estudio porque... Sí, o requerís de alguien, claro, que la conozca. Claro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo me refiero a eso. A mí no me gustan esas cosas. En ningún momento me propuse estudiar ahora economía o estudiar leyes, por decir algo. Pero un poco también quiero que se tenga en cuenta lo siguiente. Los arquitectos... sabemos o conocemos lo que típicamente nos gusta, pienso que eso nos está volviendo una tribu, nos está convirtiendo en una tribu, porque básicamente nos está excluyendo en las mesas de diálogo, en las mesas de decisión, porque no tenemos esta formación, que son totalmente, es el cuchillo que corta la torta, la economía y la ley. Claro. Entonces, pasamos siempre por los creativos, los complicados, lo que ya sabemos, nos encanta todo lo que ya sabemos. Y el plano de las ideas, sino de lo material y concreto. Y nos estamos dando cuenta que lo que se conocía históricamente como una cabeza de proyecto, que era un arquitecto, hoy está siendo simplemente un trabajador más del equipo. No planteo que, mucho menos esta megalomanía, que el arquitecto sea tampoco... Estoy de acuerdo con el trabajo multidisciplinar, pero sí creo que hemos perdido mucho crédito en toda esta carrera. Es más, podemos darnos cuenta que en muchos proyectos importantes que se publican, y más aún los urbanos, las personas que están por detrás no son arquitectos. vienen de diferentes, sí, sí, de diferentes disciplinas. Sí. Bueno, y la última. Esa era la última. No sabemos. Esa era la última. ¿Por qué dijo que se habían perdido muchos proyectos? No proyectos, sino como espacios de gestionar, de proyectos. O sea, el arquitecto ha quedado en el mundo de las ideas, en el mundo de la estética, de la formulación, y como él bien dice, nos cuesta manejar la economía y las leyes. Entonces, hoy el mundo está regido por los números. Evidentemente, yo creo que siempre ha sido así. Lo que pasa es que uno expresa el momento que vive, digamos. Entonces, sí, claro, en realidad es el momento que le está tocando. Y en realidad es también muy críticas, como ha tenido Paraguay en su momento. Ahora me dice él que se encuentran en otra posición distinta. Con lo cual, el tema de los números, en definitiva, hoy es determinante a la era de producir arquitectura. En nuestra realidad, ni te digo, digamos. Más cuando trabajas con arquitectura pública o con un abordaje social, digamos, ¿no? De tratar de resolver necesidades en barrios carenciados o degradados, es fundamental, digamos. Si uno construye para un magnate, obviamente que no hay problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Por otro lado, el arquitecto hoy se ha tenido que convertir un poco en generador de su propio emprendimiento, ¿no? Y él a eso también lo ha querido decir en otras charlas que hemos tenido, en el sentido de que él ha tenido que ir adaptando su estudio de arquitecto a empresa para poder competir y poder ganar esas obras. Entonces, él no sé si no llegar a la escala del desarrollador, del developer, pero sí a tener una empresa, manejar, posicionarse para ganar determinadas obras, que bueno, eso te lleva a tener más una mirada de emprendedor. Y esa es la parte más árida que él ve, porque se está metiendo con números y no le gusta. Pero seguramente se ha de asesorar con gente que sabe del tema y que él le ha de trasladar la intención, y la persona que está metida en ese tema es la que le puede dar forma a eso tan árido. Sí. Y hubo otra pregunta que le hice, que no está en estos audios porque tampoco nos da suficiente tiempo. Fue muy honesto respondiendo. No, sí, como esto, que es lo que no te gusta, te o sea, claro, uno tiene que estudiar lo que no le gusta, bueno, a vos que no te gusta, que fue que era lo que él sentía cuando se enfrentaba en un auditorio con tantos estudiantes y docentes a la hora de dar una charla, y también fue muy honesto, esto lo dijo previo a la conferencia, sí, ¿no? Y entonces él explicó que en realidad él se daba cuenta que lo que le gustaría contar o explicar o transmitir es lo último que le estaba haciendo, pero él era reconocía que el que lo iba a escuchar estaba esperando otra cosa. Entonces la charla que él daba muchas veces no se ajustaba con sus propios deseos de explicar lo que él estaba haciendo. Bueno, yo le pregunté en ese momento qué era lo que estaba haciendo o qué es lo que en ese momento le interesaba, y era más esta incursión en cuestiones que tengan que ver con políticas públicas y en otros ámbitos. La charla que dio, aún así, diciendo yo voy a mostrar lo que sé que el otro está esperando que yo le brinde, fue una conferencia de 2 horas. Y además fue brillante. Y le faltó media hora más. Bueno, pero muy bien. La verdad es que, Cecilia, tus primeros pininos en el periodismo han tenido un grado de avance sustancial porque has hecho una nota editada, correspondiente. Me parece que hemos tenido de todo. Les cuento, hoy nos vamos a despedir un par de minutitos antes porque tenemos un enlace en dúplex con una radio de la ciudad de Carlos Tejedor, donde Caleidoscopio de Palabras va a salir en dúplex con nuestra emisora. Por lo tanto, vamos a dejar rigurosos y entregar. Además, yo tengo que leer las noticias, asustar a la gente, que es lo que hago cuando leo las noticias. Me dedico a asustar a la gente. Muy bien. Bueno, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si tuvieras que decir en 2 palabras, ¿cuál fue tu sensación o que de haber estado, si nos ponemos del lado de la cocina, de la preparación de estas cosas, de como haber estado con él, claro, con él, bueno, conocer una persona transparente y apasionada por lo que hace? Javier Corbalán, si lo quieren googlear y buscar, allí está. Fantástico. Yo te sugeriría que lo invitemos nuevamente porque el arquitecto es preclaro para dar sus conceptos, y me parece que lo podemos tener como invitado. Va a sumar tantas millas que va a venir. Sí, va a sumar millas. Bueno, muchas gracias, Juan, por muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Estuvimos en la ciudad, un programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. En la producción, María Paula Aranda y Ricardo Rodrigo en la edición. En la creación original, Fernando Gandolfi. En el guión, coordinación y conducción, Cecilia Giusso, que ha trabajado como loca en este programa. Alfredo Tangorra, quien les habla. Daniel Curubeto en la operación técnica. Y como no podía ser menos, los nombramos y nos vamos con ellos. Los Chamacoco y su danza. Chau, hasta la semana que viene. Se viene Caleidoscopio de Palabras, hoy con emisión especial. Chau.